fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos. En la calle no le hago coro, yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo de boro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. Esa boca tuya solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo para roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. Dímelo, güey. Dime cómo amaneciste. Dímelo, bebé. Y ya me bañé. También ¿por qué no te bañas? Si hueles a pescado. Ya me bañé. Pero te voy a decir una cosa. Aquí entre nosotros dos, ayer no me bañé. ¿En serio? Sí, ayer no. No, amigo. O sea, ¿ni siquiera por la noche? No, no, no. Me quedé en la casa todo el día. No hubo baño, la verdad. ¿En serio? Bueno, ayer estuvo el día frío, ¿no? Muy frío. Y yo pues no hice nada ayer. Ni siquiera pues salí a entrenar. Me tomé el día ayer de descanso y dije, me quedo. Uy, como es de rico. Sí salgo. Sí entreno. O sea, ¿qué hizo ayer? O sea, además de... Ver televisión todo el tiempo. Soy en la casita muy juicioso, ver televisión pura lochita de domingo, más bueno. Y pues... Y con ese clima de ayer, Mónica, porque sí. Es que ayer llovió, bueno, acá en el sur sobre todo, llovió todo el día. Después de mediodía. Ahí le cuento, mano arriba, a los que de pronto no se bañaron el día ayer. Hay unos que no aguantan, dicen que no son capaces, que cómo se le ocurre, que cochino, pero pues bueno, lo siento. No, yo sí he pasado. ¿Cuánto es lo máximo, la mayor cantidad de días que ha pasado usted sin bañarse? Ah, pero hace años, de chiquito, pero yo creo que por ahí unos 3 días, yo creo. ¿3 días? Sí, en una finca, pero en una finca por allí. Yo 5, en un campamento de los scouts. Pero porque es que era, o sea, había río cerca, pero... Iban siempre a un lado de un río, eso te iba a decir. Sí, pero era muy frío, o sea, era un río por Salento, por Cocora, para arriba, y era muy frío. Ah, yo también fui por ahí una vez. Meterse por allá era, o sea, arriesgarse a una hipotermia. Entonces, la dadita de alitas y motor. Sí, pero, o sea, yo cuando hablo de baño full. Entonces, 5 días sin baño full. Era, eche agüita en la cara y hágale. Yo creo que ya se bañaron. Yo creo que ustedes ya se bañaron. Asumiría uno. Sí, tiene que ser imposible. Yo estoy bañado, perfumado. No, me estrellé como nunca. Impresionante. Huele hasta lo más de bueno sí, el güey. Sí, señor. Bueno, aquí estamos acompañando los 7:29. Esta mañaneta apenas está empezando. Oiga, ayer hubo globos de oro. Ole, sí, por ahí me dio un pedacito de la transmisión. La pasaron por TNT, viendo cómo de manera virtual y pues con algunos asistentes ahí. Muy muy jodida la vaina por Zoom, ¿no? Como que se les complicó mucho el cuento pero, de la transmisión. Pero ¿por qué? ¿Viste que hubo problemas? Sí, hubo fallos. Bueno, lo que yo vi no me tocó. Yo vi todo el momento en que daban el nominado, boom, lo sacaban. No tuve problemas. No, pero sí hubo algunos fallos con algunos ganadores a través de Zoom. Bueno, de eso les vamos a hablar. Les vamos a hablar de las noticias del Valle del Cauca, de Cali, del mundo y de Colombia y mucho más en esta mañaneta que apenas está empezando. 7:29. Planeta. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Thank you.

cancionzota, ¿no? Cancionzota esta en la voz de Pedro Arroyo, que se llama Llover sobre mojado a propósito del día lluvioso en Cali. Mano arriba los que son del team días grises, fríos, lluviosos. Mano arriba. Mano arriba los que aman este clima. Mano arriba los que son team día sol, día calor. No, a mí me encanta. Día al cielo despejado, cielo brillante. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Cómo se dividen del equipo de trabajo de Planeta? ¿Quiénes son team día lluvioso, gris, frío? Yo sí soy feliz con los días fríos. Así como está. Así como está, fría. Sí, me puedo poner. Te tengo como por ahí, póngale por ahí 18 sacos. Ajá. Y chaquetas. Ajá. Y aquí uno poco las puede poner. Cambio sí, otra, desde que está haciendo frío. Le puedes dar rotación. Y el güey es team día lluvioso o día soleado. Tiene que escoger, hermano. No vaya que ponerse, escoger. Sí, señorita Guaviare, no se vaya a poner. No, yo soy más de sol. Sí, eres así más. Sea de tierra fría, la verdad. Soy más de solecito. O sea, ¿tus vacaciones preferís que sean a un destino caluroso? No, pues bueno, ahí sí como que no cuadra la cosa porque yo me fui a chupar frío, pero... No, pero pues no siempre. Pero sí, no hablemos de vacaciones, hablemos de la ciudad como tal. Me gusta estar aquí, no me gusta una ciudad de frío todos los días. Uy, no. Ok, ¿y ustedes oyentes son team frío, día gris, frío, lluvioso o son del día caluroso, soleado? 7:36 minutos en el comienzo de este nuevo día, de esta nueva semana, de este nuevo mes. Ya estamos en marzo, nos vimos en febrero. Y ya estamos empezando el tercer mes del año. Qué rápido, ¿ah? Qué rápido, gente. Ya nos gastamos enero, febrero y estamos completando el primer trimestre del año. Queremos que sea un buen día, que les vaya bien en todo lo que tengan para este mes. Sus proyectos de vida, de trabajo. Bueno, todo salga, todo fluya. Bienvenidos. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Bueno, empieza el conteo regresivo para la gente de las 8 de la mañana, 7:37, están a 23 minutos de sus llegadas. Necesito que me dé un electroshock, de tu calor. Un suero de cariño, es lo que me toca. Quiero que me dé respiración boca a boca y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Hay un bebé. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven y sana mi dolor. Tiene 7:41 minutos en la mañaneta, la doctora Marcela Rivera levantó la manito, el emoticón del dedito arriba diciendo: yo soy Team Día Frío, amo este frío, será porque me recuerda a mi natal Popayán. Y luego Stephanie nos saludó deseando feliz día del contador. Luego apareció el Monpir y dice: buenísimos días people, aquí activado, reparando sintonía, y juiciosamente les dejo el saludo antes de iniciar labores. Y yo hago parte del team Días Soleados. Tengan todos un feliz lunes y una excelente semana. Un abrazo, Monpirri, que tengas una buena semana tú también. Y Lugo Sainz dice: hola, hola, buenos días. Feliz inicio de mes para todos. Este domingo los escuché todo el día y qué buena música, qué buena programación. Yo soy del Team Frío. Es más, soy la presidenta del Team Frío. Sufro de calor, tengo que dormir con el venti prendido y también tengo el closet lleno de sacos que casi nunca uso. Pero déjenme a mí ser la presidenta del team Días Fríos, Grises y yo. Eso está bueno para el versus de hoy. ¿Día frío, día caluroso? Versus día caluroso. Sí. O muy liviana. 7:42. No, porque aplica para estos días que ha estado así, o sea, que ha estado de día frío o día caluroso. Bueno, don Duque, hoy es primero de marzo. Sí, señor. Nuevo mes, nuevo día. ¿Qué se celebra hoy, que es 1 de marzo? Hay tres celebraciones importantes que yo creo que hay que reconocer. Una, la primera, y ya la decía usted, el Día del Contador. Hoy se celebra el Día del Contador en Colombia. Ajá. Para todos aquellos que son contadores, pues una felicitación gigantesca. Y las contadoras. Sí, las contadoras, por eso. Yo siempre he pensado que las profesiones no tienen como género. Sí, tiene. Saludos al ciclista Alberto Contador. Ah, sí, también, claro, por supuesto. Pues no. Él ha de estar celebrando, ya hasta ahora está borracho. Sí, claro. Mire, un día como hoy, en 1975, se llevó a cabo la primera reunión nacional de las juntas directivas de agremiaciones de contadores de Colombia. No, cortico okay. El nombre. Y allí dijeron: pues hoy, primero de marzo, vamos a empezar a celebrar el Día Nacional del Contador. ¿Y, okay, qué me cuentas? Yo le puedo decir a usted como que, ¿usted sabe contar? Sí, no cuente conmigo. No cuente con eso, también. Bueno, Día del Contador. Sí, señor. Hoy entonces se celebra, dice que en Colombia cuenta con aproximadamente 240 mil contadores públicos, según cifras de la Junta Central de Contadores. Además, 250 mil estudiantes que quieren ser contadores a futuro. Yo creo que hay una película, la del contador. Un saludo a doña Adriana, ¿no? A nuestra contadora, claro que sí. A nuestra contadora, que es una bacana. Bueno, les decía que hay una película, pues, digamos como así reciente, porque esa es del 2016, la película del contador. Que es con... ¿cómo es? Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? El de Batman. El exnovio de... con Ben Affleck. Con Ben Affleck, sí. Con Ben Affleck, donde él sufre de Asperger, ¿te acuerdas? Ajá. Sí. Y él es contador. Esa película es muy buena, me encanta. Ben es contador y asesino. ¿Ah, sí? Lindo, muy lindo, sí. Bueno, ¿y qué más se celebra hoy aparte del día? Pero el día del contador, no del spoiler, no cuente nada. Ah, tío. Mire, hoy se celebra el Día de la Cero Discriminación, Día Mundial, proclamado por las Naciones Unidas. Se celebra con el objetivo de plantarle cara a la discriminación, sea cual sea. Todas las personas, dicen, tienen talentos únicos que pueden ayudar a fortalecer las metas de sus países, no importa qué diferentes parezcan o sus gustos y preferencias. Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Entonces, hoy se celebra el Día de la Cero Discriminación a raza, a credo, a nacionalidad, discriminación a cualquier tipo de gusto, cosa. Qué feliz sería el planeta Tierra. Qué feliz sería la humanidad si elimináramos por completo cualquier tipo de discriminación por condición social, por orientación sexual, por limitación física, por filosofía, por política, por todo. O sea, donde la gente respetara que otro piensa, siente, es diferente, vive diferente, hace algo diferente a lo tuyo. Pero algo que no deja vivir el planeta en paz, que nos atormenta a diario, es precisamente la discriminación, el creer que todos deben pensar como uno, y si no es así, entonces ya es tu enemigo. En un, libertad de expresión. En un mundo donde matan a otro porque es hincha de un equipo diferente al de uno. Uy, eso sí fue. Uy, donde, eso lo vi en noticias este fin de semana, ahorita, ¿no? Ahorita hablamos de eso. No, bueno, en fin. ¿Se imaginan cómo sería el planeta y el mundo, la humanidad, si no tuviéramos discriminación? Ahí mismo se me viene a la cabeza la imagen de los Simpsons, cómo iría el mundo sin abogado. Pero así, o sea, todos agarraditos de la mano alrededor del mundo, en paz. Sería muy bonito, la verdad sería muy bonito. Y por último, y no menos importante, de hecho creería yo que es uno de los más importantes actualmente por la condición en la que se encuentra el planeta, es la celebración del Día Mundial del Reciclador. Ajá. Hoy, primero de marzo, también se conmemora el Día Mundial del Reciclador, que fue establecido en el 2008 después del Encuentro Internacional de Recicladores de Oficio, que se celebró aquí en Colombia y que fueron convocados un total de 34 países. Este oficio que cada vez se dignifica un poco más, que esperamos que se dignifique muchísimo más, porque la importancia que tiene un reciclador actualmente es gigantesca. O sea, son esas personas que día tras día, entre la basura que nosotros no sabemos separar, porque no sabemos, y que tenemos que empezar a separar porque el gobierno nacional ya incluso lo decretó. O quizás sabemos, pero no lo hacemos. No, y el gobierno nacional ya lo decretó. O sea, ya es un decreto nacional que las basuras tienen que ir separadas de tres maneras distintas. Entonces, ese tipo de basuras que nosotros todos los días desechamos, pues estas personas en medio de esas basuras tratan de salvar el planeta, y eso sí son verdaderos superhéroes, separando por nosotros esas basuras y llevándolas para que tengan un nuevo uso. 747, tres celebraciones. Un saludo, un abrazo muy grande a los oyentes nuestros que están, que son contadores o que están en proceso de hacerlo. Tengo una pregunta. ¿Dentro de la carrera hay especialización entre los contadores? No sé, oíste. Porque muchas carreras tienen especializaciones, pero aquí me surge la pregunta, y esto para que me la conteste alguien que está ahí. ¿Qué especialización o qué especialización o qué especializaciones se hace dentro de la contaduría? Un abrazo a todos, día de la cero discriminación y día del reciclador. 747 en la mañaneta. Esta es la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. ¡Un nodalazo! ¡Epa! Échele un nodalazo a esta mañana de lunes. Una cantadita ahí, suave. No de pronto con la misma emoción que lo haría usted el viernes, pero... ¿por qué, madre? Echémoslo. A 13 minutos de las 8. Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. De afuera es diferente. Vieran que Dios se siente el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones. Los días se te gastan dedicándole canciones. Con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo uno sí sufre un planeta. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones. Los días Radio se te gastan dedicándole canciones. Con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo uno sí sufre un montón. Ayer los equipos de la ciudad se embolataron los dos. América visitando el Pasto, 1-1 lo perdía el Escarlata. Jugó mal el primer tiempo. América pudo comerse 2 o 3 en el primer tiempo. En el segundo tiempo, más con voluntad que con orden y fútbol, lo ha empatado América y se ha traído un punto de San Juan de Pasto. Lo que decimos, queda de a un puntico, América no le va a rendir. Y luego, después de que se acabó ese partido, arrancó el del Cali, que otra vez en su cancha volvió a embolatarse, como ya le había pasado con la Alianza Petrolera. Arranca perdiendo el partido, se pega una desordenada al Cali tremenda. También flojo primer tiempo del Cali. Y luego, segundo tiempo, afortunadamente llega un gol de un golazo de Colorado. Y empata el partido. Un puntito para el Cali, que sigue invicto y sigue líder. El Cali que va a tener que revisar algunas cosas, porque si bien juega algunos buenos partidos, no puede ser que en su casa venga y borre con el codo lo que hace con la mano cuando sale de visita. 7:50 minutos en deportes. Les emplearemos un poquito más de la fecha del fútbol en Colombia y de la fecha del fútbol en el mundo. Este es un planeta lleno de noticias, lleno de historias. En la mañaneta, tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Tres cosas para contar y tengo la primera. A propósito de fútbol, tiene que ver con un escándalo al interior del Barcelona, el famosísimo club de Leo Messi, porque hoy la prensa del mundo titula Barça Gate. Barça Gate. Capturaron en España a Josep María Bartomeu, señoras y señores. La policía practicó este lunes varias detenciones en una operación por presuntos delitos económicos contra el Fútbol Club Barcelona, que según algunos medios afectaría al expresidente Josep María Bartomeu, cuyo relevo debe elegirse en unas elecciones en 6 días. Estamos haciendo dispositivos en estos momentos con agentes del área de delitos económicos, declaró el portavoz de la policía de esa ciudad, sin dar muchos detalles sobre el objetivo de la operación, que según numerosos medios españoles estaría vinculada con el escándalo del Barça Gate. Se están llevando a cabo detenciones, añadió, sin precisar el número ni la identidad de las personas arrestadas. Habrá que esperar el transcurso del día para saber quiénes, cuántos, quiénes y el motivo, o sea, el detalle. Habla de delitos económicos, pero el detalle, qué fue lo que pasó al interior del Barcelona, que hoy su presidente ha sido detenido. 7:52, son tres cosas para contar. ¿Cuál es la segunda? La segunda tiene que ver con la aprobación, la vacuna, jarra, que hace Estados Unidos o la Administración de Alimentos y Medicamentos de este país, que ya le han visto bueno, el sábado puntualmente lo hacen, el visto bueno de emergencia, y se une a las de Pfizer y Moderna en la campaña nacional de Estados Unidos para las vacunas. Ya la FDA dio el sábado su aprobación entonces para la vacuna de Johnson & Johnson después de que un grupo de expertos recomendara el viernes avanzar en ese sentido. Ya con pues la decisión que se tomó el sábado, esta vacuna se une a las de Pfizer, Moderna en la campaña nacional de vacunación de Estados Unidos, que como noticia pues tiene ya información acerca de cuántos se han vacunado hasta ahora. Hablan de 75 millones de personas que se han vacunado en Estados Unidos. Y la tercera cosa para contar en la mañaneta. La tercera es un caso indignante que sucedió en la ciudad de Pereira. Fueron descubiertos 2 perritos dentro de unos costales que estaban puestos en una bodega de un bus de Velotax en el terminal de Pereira. Y esto generó pues polémica por el video que se difundió en redes sociales, generó polémica en la ciudad y ya ahora en el país, porque pues ya es otro caso más que se denuncia de este tipo de maltrato a los animales, en donde están buscando transportarlos, pero los tiran y los utilizan como, los llevan como si fuera ropa, una maleta normal, otra cosa completamente distinta a seres vivos. Y el alcalde de Pereira, Carlos Maya, dijo que iba a instaurar una denuncia penal contra la empresa de transportes, los conductores y los dueños de los animales, porque este es un caso aberrante de maltrato animal. No sé cómo serán las normas ahí para llevar los animales en los buses como tal, porque pues lo ideal sería que lo dejaran llevar al lado o cargado, como fuese, porque ahí lo metieron en un costal. Y eso que cuando lo tienen en el costal, el perrito o uno de los perritos que llevo, porque no sabía que eran dos, pues ahí moviéndose, el dueño como que le hace un rotico al menos como para que él pueda respirar, pero igual lo pone allá en la bodega y pues... Para Luchín, que me pregunta qué significa Barça Gate. La palabra gate, bueno, esto se ha asociado al famoso... Watergate. Lo primer escándalo que yo tenga referencia es el famoso Watergate de comienzos de los 70. Fue una inmiscusión de... el gobierno norteamericano en cabeza de Richard Nixon a las oficinas del Partido Demócrata en esos años. Y se robaron documentos. Que eran en un hotel que se llamaba Watergate. Exactamente, y ahí empieza el escándalo. Puede que haya antes, algunos, no sé si los calificaron de la misma manera, pero el Watergate, Watergate, Obamagate... FIFA Gate, recién en Perú el Vacuna Gate. En Perú, ¿se acuerda? Sí. El Vacuna Gate, ¿fue ese escándalo también? Bueno, por eso el tema de Gate, para este tema del... Cuando es algún escándalo de tipo económico-político, utilizan ese tipo de cosas. 7:55 minutos, estamos en la mañaneta, la mañana de Radio Planeta. A esta hora, la levantada. La ducha, el desayuno, el corre-corre. Y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. ¿Nos echamos otra? Echémonos otra antes de las 8 de la mañana. 7:55, feliz lunes, feliz marzo. Miro esta noche, mujer. ¿A dónde ya parar? ¡Échale! Yeah. Planeta. Planeta. Lo Leila, 7:58 minutos. Estamos en la mañaneta de Planeta, empezando este nuevo día, gris y lluvioso en Cali. A propósito de la pregunta de si la contaduría tiene especializaciones, algunos oyentes nos contestaron. Guillermo Rodríguez dijo, está la de especialidad en revisor fiscal. Álvaro Gálvez dice, cara, los contadores se especializan en tributaria, impuestos, costos, presupuestos, revisoría fiscal, contaduría pública, entre otras muchas. Gracias por ese aporte, yo no tenía claro si había o no especialidad en el tema. Aquí nos escribe Brenda, que dice, son campos de acción en los que nos podemos especializar. Entonces ya dice, por ejemplo, tributaria, normas internacionales, finanzas y auditoría. Dice Brenda. Ok, y Carito Penagos, hola Carito, ¿cómo estamos? Dice, buenos días, cositas ricas, arriba los contadores, amo con pasión. Arriba, y ándale. Arriba los contadores, amo con pasión mi profesión y tenemos especializaciones en costos, impuestos, auditoría, revisoría fiscal, contabilidad ambiental, entre otros. Buena